덤 뒤에 잡은 송 레믹스 오이 때 Y es mentira, una señorita, un poco atrevida. Dice que me odia y es mentira. Me gusta su amiga, esa sí es bandida. Me gusta su chapuzón, son, son, son, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré tu dedo, te muerdo la boca. Me gusta su chapuzón, ton, ton, ton, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré su bebé, le muerdo la boca. Baila con todos como loca, con su mirada me provoca. Me tiene en estado, capaz un poco elevado. Tiene su novio al lado, pero no importa. ¿Qué hablas si yo no tengo novio? Mi foto se las mando a otro. Si vos sos un bobo y una mujer me da más que vos. Me gusta su chapuzón, son, son, son, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré su bebé, le muerdo la boca. Me gusta su chapuzón, son, son, son, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré tu jevo, te muerdo la boca. 18, no seré dueño de esa boca, pero no. ¿A qué estamos jugando si te sigo mirando? Y lo que quiero es fumar, tomar y joder. Que la sigamos hasta el amanecer. Ella me baila y se vuelve loca. Quiere agarrarme y morder mi boca. Provocándome, sabe hacerlo bien. Yeah. Ella me muerde la boca, la prefiero con ropa. Ay, ella mi shoes y yo su work. Ay, me tiene en estado, capaz un poco elevado. Tiene a su novio al lado, pero no importa. Me dijo que no incita, pero me dio like. Baby, si te acercas, juro que me pego. Ese bailecito que me pone high. Siento que la noche yo te deseo. A mí me tiene loco, loco. Con sus videos y fotos, oh, oh. Déjalo a ese bobo. Hoy lo haremos a mi modo. Me gusta su chapuzón, son, son, son, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré tu bebé, te muero la boca. Me gusta su chapuzón, son, son, son, para subir mi calentón, ton, ton, ton. Buscando su nene, siempre se equivoca. No seré su bebé, le muerdo la boca. Abus, Fraga, Ori, ya. 8